Comentamos a nuestra audiencia que hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Esto fue declarado por la UNESCO. Se celebra cada 21 de febrero con un objetivo, que es el de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Esto es en todo el mundo, por supuesto. La consigna de este año es Educación Multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional. Y estamos en comunicación telefónica con Mariana González. Ella es de la comunidad Huarpe Polonio González Pastequiú, una lagunera, amiga de la radio, y le damos la bienvenida. Hace un montón que no charlamos con ella. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días, aquí Leandro te saluda. El Guizumuk, Peñe Leandro, Shek, Comague Nochum, Yequen Hualcayé. Bueno, buenos días, los estoy saludando en nuestro idioma Mincayac. Buenos días, hermano Leandro, y bueno, acá compartiendo estas palabras para poder ir revitalizando nuestro idioma, que en estos territorios se hablaba el idioma antiguo Huarpe Mincayac. Bueno, un gusto tenerte aquí de nuevo en el aire de la mosquitera, como siempre, bienvenida. Hoy en este día tan especial, ¿no? Contanos un poquito cómo está el estudio de nuestra lengua madre, cómo va eso, ese proyecto. Bueno, este proyecto de revitalización que estaba siendo llevado adelante en un principio por las comunidades huarpes de todo el territorio de Huentota, de Mendoza, ahora se abre cada vez más hacia toda la comunidad, por eso es que también lo compartimos con ustedes, con los oyentes de la radio, con distintas instituciones y espacios comunicativos que necesitamos de ustedes para poder revitalizarla. Así es que, bueno, esto ha sido un proceso bastante largo, no es tan fácil recuperar una lengua que ya estaba dormida, lengua dormida, le llamamos en este momento, porque fue, bueno, por procesos históricos que ya conocemos, colonización, se introducen lenguas dominantes sobre los territorios, entonces, bueno, van desapareciendo de a poco, van dejando de hablar y desapareciendo los hablantes de las lenguas antiguas, lenguas indígenas de los territorios, así que, bueno, eso han sido estos procesos y ahora en estos momentos nosotros nos encontramos revitalizándola ya hace bastante tiempo a través de canciones, de poesías, donde vamos enseñándole a nuestros niños y niñas a través del derecho lingüístico para que realmente para ellos pueda ser una lengua materna recuperada en estas zonas, en estos territorios de Mendoza. Aquí en nuestra provincia, los asentamientos huarpes que dominaban antes de la llegada de los españoles hablaban dos idiomas, ¿no? O dos lenguas. Una es el Milcayac y el otro es el Alientiac. ¿Qué diferencias hay o qué límite había entre ellas? Bueno, los límites no eran exactos, pero sí se hablaba mucho más hacia el norte de todo lo que fue el gran bañado de lagunas del Guanacache. Yo no sé si ustedes recuerdan actualmente nosotros conocemos una porción de ese sector que es hacia la Valle. Entonces, bueno, en ese límite de la Valle y San Juan hacia el norte se hablaba del Alientiac. Bueno, mi familia de San Juan habla del Alientiac. Y hacia el sur de la laguna, mis antepasados hablaban el Milcayac. Son muy pocas las diferencias que hay entre ellos, son lenguas emparentadas, o sea, son dialectos de una misma rama de una lengua, pero bueno, tienen algunas diferencias en pronunciación y en gramática, en fonología también. Así es que, bueno, pero muchas de ellas, de esas palabras, se comparten los dos idiomas, porque, bueno, estaban como muy íntimamente relacionados. Claro, claro, claro. Es importante también que estas lenguas, que como vos decís, son lenguas dormidas, ¿no? Se introduzcan de a poco en la educación, en las escuelas. ¿Ese trabajo se está llevando adelante de a poco? Sí, ese trabajo se ha estado llevando adelante por comunidades huarpes que desarrollan proyectos donde a través del derecho del niño, el derecho lingüístico y el derecho humano y cultural a recuperar tu identidad, a través de eso se introducen proyectos en sus escuelas donde ellas asisten. Y bueno, y de ahí se amplió mucho más para ir a otros lugares. Y bueno, pero de a poco también la universidad está siendo parte de este gran proceso de recuperación. Y actualmente nosotros estamos trabajando con unos lingüistas de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile, que ellos están apoyándonos, también también más organizaciones en DEPA. Es una de las otras organizaciones que está apoyando, que es la Pastoral Aborigen. Bueno, ellos apoyan y traen a los lingüistas hasta acá, bueno, los atienden, y nosotros hemos recibido talleres también por parte de ellos, donde, bueno, ponemos más en valor nuestra lengua y también se revitaliza en forma de oraciones, porque antes nosotros lo hacíamos más como una composición, o sea, como que tomábamos palabras sueltas y las íbamos uniendo. Bueno, esto ha sido el primer proceso. Y el siguiente, actualmente, va a ser el de componer, el de poner sufijos, el de ver dónde se posicionan los verbos. Y bueno, yo creo que más adelante se va a poder introducir mucho más en las escuelas como nuestro sueño, que es que se cumpla nuestra educación intercultural bilingüe, pero bueno, también tiene que existir personas que estudien, que la revitalicen y que quieran también, por eso es que pedimos y es importante esta transmisión hacia todos los que habitamos nuestra actual Mendoza, nuestra antigua Huentota, para que podamos, entre todos, poder hablarla y poder entender por qué es importante recuperarla, porque es un saber, es un conocimiento que está guardado dentro de una lengua. Todas las lenguas tienen sus saberes y sus conocimientos. Bueno, las lenguas indígenas también lo contienen y es un saber de nuestra tierra, de nuestro territorio. Claro. Por ejemplo, los hablantes del guaraní, que fue en su momento una lengua predominante, ¿no? O tantos así como aymara o quechua o mismo mapuche, ¿no? Por ejemplo, el guaraní se está dando y se habla guaraní en las escuelas del Paraguay o en el norte o noreste de Argentina. Esas lenguas que fueron predominantes, que perduran, por suerte, aún en el tiempo, a diferencia del huarpe, que no hay nada. No hay nada escrito que hayan dejado, ¿no? O que se encuentre. Es una lengua que se transmite oralmente nada más. ¿Es así? No, hay un diccionario confesionario que escribió Luis Valdivia en el 1600, 1606. Él escribe una gramática, un vocabulario que es el que actualmente nosotros sacamos información porque es una gran fuente que estábamos estudiando también porque también ellos lo hicieron para. No lo hicieron para que perdurara la lengua, lo que quisieron es evangelizar a nuestros huarpes de este territorio. Entonces, bueno, todo va siendo como un proceso de estudio, por eso es que necesitamos a los lingüistas, necesitamos a la gente de la universidad con este apoyo que estamos recibiendo actualmente, porque esas fuentes han quedado. Después hay otro diccionario que se confecciona como una introducción al Milcayac, que es de Pablo Tornelo, que también lo utilizamos como fuente, y en el que colaboró nuestra hermana Nora Díaz, que ella es una lingüista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, y que también actualmente está apoyando a los lingüistas de Chile para para poder ayudarnos a nosotros a revitalizar. Claro, qué importante, ¿no? Qué importante tarea, porque en el diario vivir de los mendocinos hay quizás varias palabras, ¿eh?, que utilizamos de esta lengua. Sí, es así, porque muchas palabras, o por ejemplo, de acequias que han quedado, como el cacique Guaymaré, por ejemplo, también nosotros, también quería visibilizar otros de los idiomas, que es el quechua y el mapudungún, del cual nosotros también recibimos muchas toponomías con las que actualmente también conocemos algunos conceptos de acá del territorio que perduran actualmente. Así que bueno, por eso es que estos préstamos también se han recibido. Por eso es que también las lenguas están emparentadas, las lenguas indígenas, en general en los territorios. Claro, porque en aquel momento, hace más de 5 siglos, las diferentes composiciones humanísticas que habían aquí en la zona tenían relaciones, tenían intercambios de cosas. Entonces, bueno, esas lenguas seguramente se han mezclado también, ¿no? Sí, es así porque, bueno, en los intercambios comerciales, principalmente el comercio por el que ellos atravesaban todos los territorios, que eran grandes extensiones, no tan delimitadas como las conocemos actualmente. Así que, bueno, eso fue haciendo que se vayan emparentando y que vamos recibiendo préstamos también de otras lenguas. Así Bien, que bien. bueno, los procesos históricos de los distintos territorios han sido diferentes. Respondiendo a tu pregunta actual, por ejemplo, hablando del guaraní, hablando del qom, del mocoy, del huichí en el norte, del Chaco, que ahí sí se cumple en la educación intercultural bilingüe, porque bueno, es donde más ha quedado, ha perdurado esa lengua. Entonces, por eso nosotros atravesamos distintos procesos y va a ser mucho más largo nuestro proceso del que llegue realmente hacia la escuela, porque, bueno, necesitamos también nosotros ponernos a tono de toda esa revitalización. Bien, bien. Este proyecto que están o han realizado estudiantes chilenos sobre la lengua madre Ayentiak, ¿se puede consultar? ¿Hay alguna forma de acceder a eso? Sí, se puede consultar. Incluso las fuentes que dejó Valdivia están en internet. Si uno la busca como Diccionario Confesionario del Padre Luis Valdivia, lo puede encontrar. Y ahí se encuentran las dos gramáticas, que está la de Ayentiak y la de Milcayaca. Bien, qué interesante, buenísimo. Bueno, Mariana, realmente es un gusto charlar contigo siempre, siempre bienvenida aquí al espacio de La Mosquitera. Y bueno, nos gustaría escuchar algo de tu propia voz, Sí. por favor. Bueno, vamos a compartir acá con una de mis hijas una poesía muy cortita para poder entender por qué tenemos que entender nuestra lengua. Acá estamos Vamos a con mi escucharla. hija y vamos. Vamos a escucharla, sí. Mate ya, mate cayena, acá yapet, canen, kelet, calle, tao, te, tengue. Bueno, quiere decir viento que sopla y suspira, agua que corre, fuego en el corazón, tierra que florece. Ukum mate cayena, acá yapet, canen, kelet, calle, tao, topteque. Es una poesía que hicimos con mis hijas, como siempre estamos practicando, así que bueno, queremos que sea su lengua materna. Ah, acá está mi otra hija que me acompaña, pero es un poco tímida, Bueno, así que bueno, Mutuani Leani. realmente le agradecemos muchísimo a tus hijas que hayan participado. de una forma tan hermosa, ¿no? Con una voz tan llegadora, ¿eh? Justamente. Nos vamos a despedir, Mariana. Tenemos una canción para escuchar también, ¿eh? Así que vamos a hacer el cierre con esa canción. Y antes de eso, te queremos agradecer siempre la predisposición que tienes cuando te necesitamos ahí y estás dispuesta para comunicarle a nuestra audiencia también todo lo que están haciendo, ¿eh? Bueno, mutuani, mutuani, pente. Bueno, para nosotros, ustedes son nuestra familia, así que les agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Mariana. Mutuani, mutuani, heptayú. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. ¿Qué tal, eh? Hablábamos con Mariana González, que es de la comunidad Huarpe Polonio González Pastescu. Esto es en las Lagunas del Rosario, que ahora, después de tantos años, se han vuelto a llenar de agua. Qué alegría, ¿eh? Para eso. Y vamos a cerrar esta nota con una canción que está hecha por niños de la zona. Así se que agua al